Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el cifio de Cuvier. La longitud y peso de los adultos puede llegar a 6 metros con 50 centímetros y más de 2.000 kilos de peso respectivamente. Se encuentra ampliamente distribuido en todas las aguas de una profundidad superior a 1.000 metros, prefiriendo las de ambiente cálido templado, subtropical y tropical. Está presente en el archipiélago canario todo el año, formando poblaciones reducidas en algunas islas, como en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura. Este animal es capaz de realizar las mayores inmersiones conocidas en un mamífero marino, llegando a los 3.000 metros de profundidad y aguantando en el abismo durante casi 2 horas de inmersión. Esta especie ha protagonizado varios varamientos en masa en Canarias y en el resto del mundo relacionados con el uso de sonares antisubmarinos durante ejercicios navales. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno, cuidemos la naturaleza. Lanzarote, reserva de la biosfera.